Ya empieza la grabación. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión del seminario. La última de este año, por cierto. La próxima sesión la tenemos programado para mediados del año mediados de enero del año siguiente o en la tercera semana. Bueno, hoy tenemos programadas dos sesiones. En principio va a presentar Javier Bustamante, que es un estudiante del doctorado de investigación educativa del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana. Nos va a presentar un proyecto titulado, bueno, le puso proyecto de investigación porque son las ideas que trabajó para ingresar al doctorado hace algunos meses. Se le llama Lenguaje, Escritura y Conceptualización de la Matemática. Y en un segundo momento va a presentar María de los Ángeles Cruz, que es estudiante de la maestría en Matemática Educativa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que nos va a presentar su trabajo, Caracterización de las prácticas asociadas a la génesis de la inducción matemática, un estudio socioepistemológico. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, Javier, te cedo la palabra. No sé si puedas introducir a los compañeros un poco de ti, así muy brevemente, para que podamos conocerte un poco, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí, Javier. Sí, muchas gracias, Gustavo. También gracias a todos los compañeros que pues están participando en este seminario. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes pues mi trabajo, mi proyecto de tesis de doctorado. Pues yo me formé aquí en la Universidad Veracruzana, soy psicólogo. Posteriormente ingresé al Instituto de Investigaciones en Educación, también de aquí de esta universidad, a hacer mi servicio social. A partir de ahí trabajé con el doctor Jorge Vaca y con... Perdón, Javier, Ajá. perdona que te interrumpa. Es que me reportan que no te escuchamos. Ups. Es que se me hace que estás hablando muy bajito. O estás alejado del micrófono. A ver, le voy a subir el micrófono. Ajá, y a lo mejor si hablas más fuerte. Ahora sí, te cedo la palabra. Ver, ¿me escuchan bien? ¿Así ya está bien? Bueno. Yo te escucho bien, los demás, no, si nos pueden reportar si se oye bien. Sí, porque si no, ya no repito. No, no es cierto. A ver, nos ¿Sí me van. escuchan? Se sigue escuchando bajo, me reportan. A ver, O solo otros te déjame escuchan revisar. bien. A ver, espérame. ¿Mejor? Sí, bastante mejor, creo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, continúo, pues trabajé aquí en el instituto, hice mi servicio social con el doctor Jorge Vaca. A partir de ahí, pues trabajamos algunos temas sobre lectura, específicamente análisis de errores de lectura. Luego, pues mi interés en matemáticas, me llevó a hacer la maestría en el DIE con la maestra Irma Fuenlabrada. Ahí desarrollé un tema sobre pues la interacción de niños de segundo grado con un software de matemáticas, que era la versión multimedia del libro de segundo grado. Y posteriormente pues estuve un tiempo en el PRONAP. Había ahí la cuestión de los cursos estatales y cursos nacionales de actualización para el magisterio. Y pues ahora, por invitación del doctor Jorge, pues regresé aquí al instituto. Ahora, pues colaboro en la línea de investigación de lengua escrita y matemática básica. Y pues también tuve la oportunidad de ingresar al doctorado aquí mismo en el instituto. Es un programa de reciente creación, y pues a partir de agosto fue que, bueno, en julio defendí este proyecto que ahora les voy a exponer. Y pues agradezco, ¿no?, que hayan leído y pues todas sus sugerencias y comentarios. Entonces, pues si quieren empezamos. Como aparece ahí en la presentación que les envié de PowerPoint, en la diapositiva 1. Pues el título de la tesis que pienso desarrollar es lenguaje, escritura y conceptualización matemática. La justificación que pongo en la diapositiva número 2 es que, pues ahorita la importancia de las matemáticas es innegable. La vida, pues cotidiana, los trabajos, la cuestión académica. Todos sabemos que es un área muy importante y pues eso se refleja en el peso curricular que tiene en la educación, tanto, principalmente en la educación básica. En la actual reforma educativa, pues también se mantiene esa prioridad por las matemáticas, pero ahora orientado bajo el modelo por competencias. Ese modelo que pues inicialmente había iniciado para educación superior, ha aterrizado ahora en educación básica, y pues rige el plan y programas, ¿no? Actualmente. Otro aspecto importante pues es que la resolución de problemas ha sido pues el medio privilegiado para evaluar las competencias. A partir de ahí, bueno, pues en la diapositiva número 3, vemos que pues estas políticas orientadas a la generación de competencias o al desarrollo de competencias, pues también es atravesada por las evaluaciones y hay diferentes tipos de evaluaciones que se aplican pues en diferentes niveles, a la prueba PISA, esta prueba es internacional, Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias. El SCALE, que es pues del INE, y ENLACE, que pues es una prueba censal, ¿no? Entonces todas estas pruebas han tenido un auge importante y a partir de ahí pues se trata de evaluar el conocimiento matemático, ¿no? La diapositiva 4 pues están los antecedentes que pues sirvieron de base para la construcción de este proyecto. Pues yo participé en el proyecto que se llamó Los lectores y sus contextos. Pues la idea era pues conocer el peso específico que tienen los contextos socioculturales, educativos, en la forma de contestar o de resolver situaciones de matemáticas, situaciones problemáticas de matemáticas y lectura. Y se exploraron cuatro localidades del estado de Veracruz. Se trabajó con estudiantes de último grado de primaria, de secundaria y bachillerato. En total fueron 110 estudiantes, de los cuales, pues, aparte de las entrevistas que se realizaron sobre cuestiones de lectura y matemáticas, como ya comenté, se trabajó pues encuestas sociodemográficas en sus casas, entrevistando a sus padres de familia, ¿no? Se observaron clases, se registraron datos sobre la localidad, si contaban con biblioteca, etcétera. Entonces se construyó un corpus muy enorme, ¿no? De datos y para mí, pues yo me enfoqué en analizar la parte de matemáticas, ¿no? Para eso, en el proyecto, pues en la fase de piloteo se probaron tres problemas. Estos problemas fueron versiones adaptadas de un problema de pasos proveniente de PISA 2000. Y bueno, la idea de modificar el problema original era que alumnos de primaria, como la prueba de PISA está orientada a estudiantes principalmente de secundaria, de 15 años en promedio, pues queríamos que alumnos de sexto de primaria también pudieran resolverlo y se hizo una adaptación. Entonces, algunas versiones de las que se probaron fueron estas. La primera es: Héctor camina 35 metros dando 70 pasos. ¿Cuál es el tamaño de cada uno de sus pasos? Esta es una de las versiones que probamos en la fase de piloteo. Otra es, Héctor da 70 pasos por minuto y avanza 35 metros. ¿Cuál es el tamaño de sus pasos? Aquí cambia el orden que aparecen los datos numéricos, y eso por algunas hipótesis que teníamos de que pues los estudiantes se orientan en el orden de escritura del enunciado, y de alguna manera determina también la forma o el orden en que escriben esos datos en los algoritmos o en las representaciones que utilizan. En la otra versión, Héctor camina 35 pasos, dando 70. No, aquí está mal. Héctor camina 35 metros, es dando 70 pasos por minuto. ¿Cuál es el tamaño de cada uno de sus pasos? Bueno, con estos problemas queríamos saber principalmente cuáles son las estrategias de resolución de los estudiantes. Si tienen algunas dificultades, porque pues se ha mencionado que los estudiantes pues tienen problemas en matemáticas o no saben resolver los problemas, etcétera, ¿no? Bueno, queríamos saber pues si había dificultades, cuáles eran específicamente, ¿no? ¿Dónde se ubicaba la dificultad del estudiante? Si es en la comprensión del enunciado, si es en los algoritmos, si es en los algoritmos, ¿en qué parte específicamente, ¿no? Y bueno, en la diapositiva número 5 vemos algunos resultados de manera muy general, ¿no? Las situaciones que enfrentan los estudiantes, las situaciones que enfrentan los estudiantes en sus contextos de vida determinan la forma de, o la manera en cómo resuelven o enfrentan las situaciones problemáticas. Las modalidades de las escuelas favorecen o limitan estas situaciones. La familia y su condición socioeconómica crea condiciones en las que sus integrantes resignifican lo aprendido en la escuela. Y lo que observamos en su desempeño, cuando resuelven los problemas estos, es la manifestación no observable de la movilización de conocimientos para resolver un problema. Específicamente en matemáticas, porque estos resultados que acabo de mencionar, pues son como más generales, tanto en lectura como en matemáticas. En la diapositiva 6, en matemáticas encontramos una gran variedad de procedimientos de resolución para este tipo de problemas, incluso por nivel. En primaria hay una variedad enorme de estrategias de resolución, como en secundaria, como en bachillerato, y entre niveles, ¿no? Diferentes niveles de uso de las herramientas matemáticas proporcionadas por la escuela. Aquí vemos que entre las estrategias que utilizan los estudiantes, a ver, que no sé si alguien está hablando. Perdón, es que recibí un mensaje. Dice que los estudiantes emplean diferentes estrategias para resolver los problemas, y muchas de esas estrategias pues son de las aprendidas en la escuela, aunque también vemos otro tipo de estrategias que son más de carácter pues intuitivo o de razonamiento más concreto, no necesariamente vinculado pues a instrumentos como más escolarizados, ¿no? En la diapositiva número 7, les muestro pues un ejemplo. En este caso, Concepción, ella es de alumna de bachillerato de una localidad pues alejada, es en la sierra de aquí del estado de Veracruz. Ella pues tiene algunas estrategias para resolver el problema. Quiero antes aclarar que durante el proceso de resolución pues se aplicó lo que es la entrevista clínica o por lo menos orientada o inspirada en la entrevista clínica de Piaget, pues dejamos a los estudiantes que libremente resolvieran el problema, pudieran utilizar pues con las herramientas que ellos consideraran pertinentes sin la intervención del entrevistador. Una vez que daban por terminada la resolución del problema, entonces pues ya el entrevistador podía intervenir y hacer preguntas y profundizar en algún aspecto que resultara interesante. Aquí, la primera estrategia de resolución de concepción fue dividir 70 entre 35, lo que le resultó 2 en el cociente, y pues ya dio por hecho que que ese era el número, ¿no? El resultado. En la parte de abajo hay una parte de la transcripción de la entrevista donde dice que pues escribe 2, le sobran 0, y el entrevistador pregunta, ¿ya salió? Ella niega con la cabeza. No sé ni qué hice. Se ríe. El entrevistador dice, bueno, ¿qué hiciste? Bueno, hice una división. Dividí 35 entre 70. ¿Dividiste 35 entre 70? Asiente. Me salió 2, pero ¿serían 2 qué? Le pregunta el entrevistador. Es lo que no sé. Se ríe. O cuéntame, ¿por qué serían 35 entre 70? Dice, bueno, yo dividí los 35 metros entre los 70 pasos que dio. Entonces pensé que me iba a salir el resultado. O sea, la distancia que recorrió entre los 70 pasos para saber de cuánto era cada pasito. Ajá. Aquí en este fragmento le resalto en negritas, pues, algunas expresiones orales que tiene Concepción. En la primera dice, dividí 35 entre 70, pero gráficamente representó 70 entre 35. Este caso en particular, pues evidencia discrepancias entre los sistemas de representación involucrados y es un tema que pues nos resultó interesante de profundizar. Creemos que aquí hay varios elementos involucrados. Por un lado, en la expresión oral, pues creemos que pues es de manera correcta, pertinente, decir, dividir 35 entre 70 pudiera llevarlo a un resultado que nosotros esperábamos, pero al representarlo de manera inversa, pues ahí está involucrado el conocimiento que tiene Concepción del algoritmo de la división. Seguramente, bueno, también creemos que está influenciada por la direccionalidad de la escritura alfabética, donde pues escribe 35, el símbolo de la división. Y luego número 70. Sí, la casita. Es que no recuerdo cómo se llama el símbolo. 35, casita, 70, ¿no? Entonces, esta forma de escritura y de cambio de diferencias entre las representaciones, pues no solamente es de Concepción, que es de bachillerato. Lo hemos encontrado también en estudiantes de primaria, de secundaria. Y pues son varios los casos donde se reporta, ¿no? Ya posteriormente en la entrevista se le dice, a ver, ¿será posible que sean pasos de 2 metros? Pues ella dice que no, que son muy grandes. Entonces, ¿cómo será? Se lo plantea al revés. Bueno, ahora invierte los datos en la división. Y finalmente llega a 0.5 metros. Vamos a ver otro ejemplo en la lámina 8. Ella es Elizabeth de bachillerato. Como ven aquí nuevamente, bueno, primero inicia haciendo una representación. No voy a reconstruir todo el proceso, sino algunos puntos que nos resulta interesantes, ¿no? Aquí, pues sí, representa 35 entre 70, pero obtiene 2 y lo tacha. O sea, como notamos que establece una relación de 2 a 1 entre 70 y 35, y sin hacer la operación como tal, el algoritmo, fundamentalmente esa relación y pues la escribe en el cociente. Corrige porque pues no la realizó bien y pues ya llega a 0.5 y dice que 0.5 metros es igual a cada uno de sus pasos. Aquí aparece otro elemento pues interesante de explorar, que es el punto decimal. El punto decimal es para alumnos principalmente de bachillerato, pues un tema que no ha sido cabalmente construido y que les genera distintas dificultades, ¿no? Hay quien dice que 0.5 no puede ser 0.5 metros, sino le ponen 0.5 centímetros o 0.5 milímetros, ¿no? Como está fraccionado a la unidad, en este caso pues es 0.5, consideran que el referente metros no puede ser, sino también deben fraccionarlo y utilizan centímetros o milímetros. Entonces la representación gráfica del cociente, resultado de la división, también orienta la interpretación del resultado a la movilización de otro tipo de conocimientos, en este caso sobre las unidades de medida, las fracciones y pues en este caso el punto decimal. Veamos otro ejemplo. En la diapositiva número 9, pues María José calcula que el tamaño de los pasos de Héctor, en función del problema que se plantea, debe ser de 40 centímetros, haciendo referencia a su propio paso. Calcula más o menos de cuánto es su propio paso y eso pone como resultado. Y Marcos, enseguida, él hace una representación icónica del problema, que es una representación icónica adecuada, porque pues plantea la distancia recorrida y el número de pasos que dio. Y pues al final, y son exactos, exactamente, hay 35 brinquitos de rana o pasos que representó Marcos, en la distancia que representa los 35 metros, ¿no? 70, 70 pasos, perdón, sí, dio 70 pasos en la distancia que de 35 metros. Y al final de hacer su representación icónica, pues Marcos decide que el tamaño de los pasos de Héctor son chicos. Estos dos ejemplos nos indican que la forma de comprender el problema de alguna manera está mediada por primero, pues le llama Rosa del Carmen Flores el entendimiento del problema o lo que conocemos como, ay, ¿cómo se llama? Pues la comprensión del problema tiene que ver con el esquema que se activa, lo que el sujeto considera que se les está solicitando. Y a partir de ahí decide o opta por algunas herramientas para darle solución. En este caso, pues son algunas herramientas pues que no son convencionales, tal vez, para la situación planteada, una situación pues escolarizada, realizada en la escuela, ¿no? Entonces nosotros hubiéramos esperado una forma de resolución más convencional y y bueno, todo esto tiene que ver con los conocimientos que son activados a partir de la comprensión del texto o de la consigna y del problema planteado. En la siguiente diapositiva, en el número 10, Silvia Yarit hace una, pues resuelve el problema utilizando estrategias que resumen lo que muchos estudiantes hicieron. Algunos prueban multiplicando los datos del problema y se dan cuenta, en este caso, en el orden en que aparecen los datos, ¿no? 35 por 70. En una de las entrevistas que hace unos días realicé con un estudiante de sexto de primaria, le decía que si se podía invertir los datos, en lugar de escribir el mayor arriba y el menor abajo, se pudieran invertir, como aquí lo hizo Silvia, ¿no? Y él decía que no se podían invertir porque entonces iba a dar un resultado distinto. Como se pueden dar cuenta, pues aquí se está observando como varios puntos para analizar, ¿no? Primero, que sí toman en cuenta el orden en que aparecen los datos en el texto del problema. Y que eso repercute en la forma en cómo van a representar el algoritmo que vayan a utilizar. Aquí aparece en la multiplicación y consideramos que en la división que también plantea Silvia, puede obedecer al mismo principio, primero el 35 y luego el 70, que los lleva a representar 70 entre 35, cuestión inversa a lo que oralmente lo dice, ¿no? Otro punto es que pues hay ciertos conocimientos que no han sido construidos cabalmente, en este caso sobre los algoritmos y sobre el sistema de numeración, que los llevan a pensar que cambiando el orden, ¿no? de los factores, pues sí se puede alterar el producto, ¿no? En el caso de la multiplicación es como más clarito, pero en la división, pues tal vez la falta de dominio del algoritmo, no les permita representar lo que oralmente dicen y que efectivamente podría llevarlos a la resolución del problema. Cuando se les dice, ¿cómo sabes cuál va adentro y cuál va afuera? Por ejemplo, comentan que el chiquito va afuera y el grande va adentro. Esa es una de las explicaciones que dan para organizarlo. Otros, en función de, pues conforme aparecen en el texto, así en ese orden se escriben, ¿no? Pero no hay una justificación en el cambio de representación, en el cambio del sistema de representación, ¿no? Tanto de lo escrito al oral o al algoritmo. Y bueno, en el caso de Silvia, al saber que pues 2 metros es mucho para un paso, pues decide invertirlos y ya llega el resultado correcto, ¿no? Como les decía, este procedimiento resume lo que muchos estudiantes realizan. Y bueno, hay una serie de ejemplos. Ya no voy a detener mucho porque ya consumí mucho tiempo. En el caso de la lámina 11, pues él hace un cálculo aproximado. Sí, considerando que los pasos pueden ser de diferente tamaño, no necesariamente deben ser constantes. En la lámina número 12 hay estudiantes que resuelven de manera inmediata por cálculo mental. Y pues creemos que aquí está orientado principalmente a un razonamiento pues más concreto, porque aparece en en estudiantes de localidades rurales, con mayor frecuencia. Ven, o sea, analizan el texto de... Analizan el texto y pues calculan y llegan al resultado, ¿no? Sí, se oye. Perdona, sí, un segundo, Javier. Así. Lisbeth, ¿nos escuchas? Ya estuvo. Ah, Lisbeth, Ya. ¿podrías cerrar tu micrófono, porfa? Ahí está. Adelante, Javier. Ah, sí, Sí, te gracias. escucho, Gustavo, gracias. Oye, ¿podrías? Sí, buenas tardes, buenas noches. ¿Puedes cerrar tu micrófono, porfa? Silenciar tu Sí, micrófono. gracias. Ok. Adelante, Bien. Javier. Sí, gracias. Y hay quienes también, pues, establecen la relación que hay entre 35 y 70, pues ven que hay una relación de 2 a 1, y pues contestan, como por cálculo mental, sin utilizar un algoritmo, ¿no? Cuando se le pide que lo represente, pues ya hace la representación gráfica, ¿no? Y bueno, de los ejemplos más como evolucionados que consideramos, en la utilización de los instrumentos matemáticos, está el de la lámina 13 con Aker y Cayley. Aker, pues, comprende el problema, plantea la división, pues, de la manera esperada, llega al resultado que es 0.5 y lo interpreta también de manera convencional, 0.5 metros. En el caso de Cali, que es una estudiante de primaria, de sexto grado, pues ella opta por la regla de 3, que pues prácticamente muy pocos estudiantes lo hicieron, y en el caso de alumnos de bachillerato que intentaron la regla de 3, se enfrentaron a la hora de pasar a la división con el mismo problema ya platicado, ¿no? Donde invierten los datos. Entonces, Cali lo resuelve de manera correcta y con mucha seguridad en el uso de los instrumentos matemáticos. En este caso, la regla de tres y la división, ¿no? Y la interpretación que hace también es adecuada. Bueno, entonces en la lámina 14, los principales aspectos observados en los procedimientos de los estudiantes es contradicciones entre los sistemas de representación empleados por el estudiante, evidencia de falta de práctica de los algoritmos y las tablas de multiplicar, principalmente en secundaria y bachillerato, dependencia a la calculadora. Esto pues lo constatamos cuando a la hora de resolver el problema la mayoría de estudiantes preguntaban si podían usar calculadora. La otra es noción de la división difusa, o sea, realmente no hay en la mayoría de los estudiantes pues un conocimiento más acabado del algoritmo de la división y del concepto de división. Y de los aspectos que pues, nos interesa analizar a profundidad en la lámina 15 son pues, las contradicciones entre esos sistemas de representación oral y escrita empleados por el estudiante, los problemas con la unidad de medida en cocientes menores a 1, la reflexión sobre la factibilidad del resultado obtenido, donde pues algunos estudiantes no puede ser de 2 metros. Entonces hay un control, ¿no? Del resultado obtenido, una búsqueda de control. La resolución no canónica del problema, a pesar de encontrarse en un contexto escolar, eso también nos llamó la atención. La evidencia de falta de práctica de los algoritmos y las tablas de multiplicar, principalmente en secundaria y bachillerato. Y consideramos que posiblemente sea por el uso de la calculadora, que ha sido, pues, sí, fomentada por el mismo plan y programas, por los profesores, por incluso en las pruebas, ¿no? En las de evaluación. La noción parcial del algoritmo de la división, herramientas matemáticas activadas durante la resolución del problema en función del esquema de entendimiento generado acerca del problema. Con esto quiero decir que que el problema, como ellos se lo representen, les va a activar diferentes esquemas, ¿no? Como una manera de, como procedimientos para resolver el problema. Y eso a su vez los encadena a herramientas matemáticas, ¿no? Entonces hay quien opta por la regla de tres o por la división o por hacer otro tipo de procedimientos, pero los conceptos matemáticos que son activados están en función, son, pues sí, en función de cómo interpretan el problema. Las dificultades en el análisis de relación entre las cantidades 35 y 70, quienes lo hicieron pudieron resolver el problema, incluso mentalmente. El uso arbitrario del punto decimal, aquí notamos que, por ejemplo, quien obtiene como resultado de una multiplicación, deciden multiplicar los datos, ¿no? Como primera estrategia de resolución. Entonces obtienen 2450, creo. Entonces, como es mucho, no puede ser que los pasos midan eso. Entonces les ponen un punto después del 2. Entonces les queda 2 puntos y fracción. Entonces, fueron varios casos que detectamos, tanto en multiplicación como en división, que agregan un punto decimal de manera arbitraria para que pueda ser correspondiente al tamaño de un paso, ¿no? Y eso nos resulta muy interesante de explorar. Y las dificultades con la representación gráfica del algoritmo de la división y su relación con otros sistemas de escritura. Creemos que, les había comentado, la linealidad del sistema de escritura alfabética, pues de alguna manera está compitiendo con la representación gráfica del algoritmo. Bueno, en la lámina 16 dice, es entre los sistemas de representación y los niveles de conceptualización en donde apreciamos filiaciones y rupturas entre las nociones matemáticas evocadas y las representaciones gráficas elaboradas. También en la resolución de las operaciones aritméticas y en la interpretación del resultado escrito. Por tal motivo, interesa profundizar en la relación entre el lenguaje de escritura y la conceptualización matemática. Bueno, nos saltamos la 16 y vamos a... No, perdón, nos saltamos la 17. Y en la 18, pues el planteamiento del problema de mi tesis es cuáles son las relaciones entre los diferentes sistemas de representación usados por los estudiantes y estas con el nivel de conceptualización de las nociones matemáticas involucradas durante la resolución de problemas matemáticos. Esa es la pregunta principal, a partir de la cual se desprenden algunas específicas. La pregunta 1. ¿Qué relaciones en la lámina 19? ¿Qué relaciones establecen los estudiantes entre los diferentes sistemas de representación usados durante la resolución de situaciones problemáticas? La escritura alfabética, la escritura matemática y el lenguaje oral. La 2. ¿Cuáles son los significados que el sujeto atribuye a sus propias representaciones simbólicas? Aquí, pues bueno, es importante que aclare que aunque de manera convencional pueden representar una división pues de manera correcta, no necesariamente significa que de esa forma lo hayan comprendido o hayan querido expresarlo de esa forma, ¿no? Como ejemplo está lo de voy a dividir 35 entre 70 y lo representan de manera invertida, ¿no? Entonces, necesitamos conocer, o nos interesa conocer, los significados que el propio sujeto atribuye a sus representaciones, ¿no? No necesariamente convencionales. La pregunta número 3, ¿cuáles son los conocimientos matemáticos subyacentes a las representaciones simbólicas de los estudiantes durante la resolución de las situaciones problemáticas planteadas? ¿Qué voy a comprar? Perdón, Lisbeth, sí. Lisbeth, ¿nos escuchas? Sí. Es que te estamos escuchando. ¿Podrías cerrar tu micrófono? Adelante, Javier. Sí, gracias. Lisbeth, ¿nos escuchas? Sí. ¿Podrías cerrar tu micrófono, por favor, silenciarlo? Adelante, Javier, ahora sí. Sí. Bueno, en diapositiva 20, la pregunta número 4. ¿Qué relaciones hay entre las representaciones simbólicas y los conceptos matemáticos implicados en los procedimientos de resolución de un grupo específico de situaciones problemáticas pertenecientes al campo conceptual de las estructuras multiplicativas? La 5. ¿Varían las representaciones simbólicas de los estudiantes de localidades rurales de las producidas por estudiantes de localidades urbanas? Y si es así, ¿en qué? Ay, perdón. Bueno, como ya les comenté, estas preguntas pues fueron orientadas a partir de los resultados obtenidos en los ejemplos que ya les comenté. Como marco teórico en la lámina 21, pues nos basamos principalmente en el constructivismo piagetiano. Eso es como uno de nuestros ejes fundamentales. Otro elemento importante es el funcionamiento cognitivo del sujeto que propone Pierre Grecaux. También nos interesa la perspectiva de análisis de Inelder con las microgénesis, que consideramos es el grupo de las estrategias. Y creemos que entre esos dos polos, entre el constructivismo piagetiano, Grecaux y Inelder, se encuentra desarrollada la teoría de los campos conceptuales de Bernieux. Estas perspectivas pues mantienen vínculos importantes con la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau y los registros semióticos de Duval. Sería principalmente en este marco en el que pues desarrollaremos la investigación y a partir de lo cual pues miramos los datos, ¿no? Entonces, aquí hago un breve resumen de lo que es la teoría de los campos conceptuales en la lámina 22, la definición del campo conceptual en la 21, a ver, no, perdón, en la 23. Pero vamos a pasarnos a la 26, a ver, 25, perdón, con el diseño metodológico propuesto para la investigación. Pues se tiene pensado que el trabajo se realice en tres fases: una aplicación grupal, después entrevistas clínicas a los casos interesantes de esa aplicación grupal, y posteriormente, de los datos recabados, se van a tomar insumos para entrevistar a 12 casos completamente nuevos, de otra escuela, para que no conozcan el problema y no haya influencia entre ellos, ¿no? Entonces ahí describo el diseño metodológico en la primera fase, cómo estaría orientado. Pienso que a unos grupos se les va a aplicar diferentes versiones del problema, a unos con calculadora, a otros sin calculadora, otros con algunas versiones del problema, ¿no? En la parte grupal. A partir de ahí, pues de los datos que resulten, se van a profundizar a través de las entrevistas clínicas a los 12 casos. Y así, en la lámina 28, pues también está la tercera fase, y pienso que van a ser, pues les decía, 12 casos. Tres mujeres y tres son primaria, y tres hombres y tres mujeres de secundaria, del último grado de primaria y secundaria. Y pues una vez analizado el problema que les planteamos, pues notamos que tenía problemas en su redacción, en su planteamiento, por lo cual ya se ha discutido en el seminario aquí en el instituto y con otros profesores del DIE y también del CICATA y de matemática educativa, ya nos hicieron ver. Y entonces se plantea esta versión del problema en la lámina 29, 29, Dice, en un minuto Héctor camina 35 metros y da 70 pasos. ¿En promedio de qué tamaño son sus pasos? Quiero pues aclarar que realmente este es el detonante de una serie de reflexiones que pues, nos interesa destacar, la cuestión de las representaciones, los sistemas de representación, los conocimientos matemáticos involucrados, los conceptos implicados, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de cómo el sujeto responda, es como se profundizará a través de la entrevista clínica. Y las variantes en la lámina 30, que pues están orientadas a probar diferentes hipótesis, ¿no? Del orden de los datos, el ruido que pueda haber, datos adicionales que no impliquen, que no estén contemplados en la resolución del problema. Y pues el uso de la calculadora 1 en la lámina 31. Y pues las aportaciones de la tesis al análisis de los procesos educativos. Aquí está mal educativos. Bueno, pues para que quede tiempo de algunos comentarios o sugerencias, recomendaciones, pues aquí terminaría mi participación. Muchas gracias y espero, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por tu charla. Pues abrimos la sesión de preguntas. No sé quién quiera comentar. Creo que ya se durmieron. No, tardamos en reaccionar porque Bueno, además, es cierto. en lo que abren el micrófono y todo eso. Sí. María, te cedo la palabra. Adelante. Oye, María, solamente podrías presentarte ligeramente para que Javier te conozca y los demás han dado caso que no. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Valle. Soy alumna de posgrado de la Unidad Académica de Matemáticas de la unidad de la UAG de aquí de Guerrero. Y bueno, mi pregunta es, bueno, tuve algunos problemas para escuchar, pero sí, cuando vi los ejercicios, no sé si me podría ampliar el por qué se eligió esa característica, esa estructura de ejercicio inicialmente. Ya después, regresé ahora cuando vi la diapositiva 29 y ya me pareció muy, como que más claro. Pero ¿por qué inicialmente así estaba esa estructura del problema y qué objetivo seguía? Sí, No gracias, sé si me María. escuché. Sí, claro. Bueno, la idea del proyecto Los lectores y sus contextos era pues conocer cómo los estudiantes de los últimos niveles de primaria, secundaria y bachillerato enfrentaban problemas de lectura y matemáticas y pues tratar de identificar los contextos. Pues el peso que tenían los contextos de vida socioeconómicos en la manera de resolver esos problemas que les íbamos a plantear. Entonces, se eligió un problema de pasos, se llama el caminar de un hombre, es un ítem de la prueba PISA 2000. Pero ese problema implicaba el uso de una fórmula y requería para su solución, pues el uso de herramientas algebraicas, ¿no? En este caso, despejes. Y una manera de adaptarlo para que estudiantes de primaria pudieran resolverlo, pues fue la construcción de este texto, de este problema. Sabemos que implica diferente tipo de trabajo matemático, ¿no? Por un lado era la sustitución de datos en una fórmula, despeje y cálculo del resultado. Y aquí es otro tipo de relaciones que se están trabajando, pero se orientó principalmente, bueno, tuvo como origen ese ítem y fue adaptado para que estudiantes de primaria pudieran resolverlo. Entonces, ese es el origen, ¿no? Así se aplicó en el proyecto, a partir de ahí se analizaron los datos los obtenidos, y para esta versión de mi tesis de doctorado, me interesó trabajar con el mismo problema porque pues me permitía, bueno, ya tengo cierta experiencia en el análisis de los datos, los problemas que implica, y mover el problema explorar los datos que me interesan a través de otro problema sería iniciar desde cero, y aquí ya hay bastante camino andado, ¿no? Entonces, como primera aproximación así fue. No sé si contesto tu pregunta. Sí. Y bueno, pero en la diapositiva 29 veo que ya le modificó, encontró Ah, algunos. sí. Lo que pasa que bueno, la intención de la primera versión del problema era dar un dato, que en este caso era 70 pasos por minuto. El agregado por minuto era un dato adicional que los estudiantes considerábamos que tenían que filtrar para poder contestar de manera adecuada, como nosotros esperábamos. Pero recibimos pues algunas observaciones que incluso la primera versión del problema pues prácticamente no podía solucionarse, porque implicaba que el sujeto asumiera por lo menos dos cosas: que el tamaño de los pasos era el mismo, que no podía variar, que era constante, y pues el dato de la velocidad, que podía generar confusión, ¿no? Ah, y que el recorrido lo hacía en un minuto. Eran dos datos que el sujeto debía asumir o suponer, ¿no? Tenía que suponer que ahí estaba, ¿no? Pero precisamente para evitar esas confusiones y dejar más claro el problema, se corrigió ya como está en la lámina 29. En un minuto se aclara: Héctor camina 35 metros y da 70 pasos. Y se pide en promedio, ¿no? Para evitar que especificar que pueden ser de diferentes tamaños, pero lo que se busca es el promedio de qué tamaño son sus pasos. Con eso, pues atendimos las observaciones que nos fueron hechas. Sí, ya me pareció claro el problema. Sí, Y gracias. bueno, muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, muchas gracias por tus preguntas, María. Isabel, te cedo la palabra. Adelante. Buenas noches. Quería hacerte una pregunta con respecto a tu marco teórico. Bueno, iniciaste con estas, ¿cómo se dice? Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Escuchas, Javier? No, no, casi no. Ah, dicen que no. Voy a cerrar mi micrófono. Ok. Adelante, Isabel. Sí, comentaba respecto al marco teórico. Me llamó mucho la atención. Primero que nada, que usaste, bueno, este reactivo lo aplicaste a distintas escuelas, ¿no? Y solamente investigaste sobre ese reactivo, o sea, cómo eran los pensamientos de los estudiantes. ¿Sí escuchaste la pregunta, Javier? Pues creo que no, o sea, sí. Bueno, Bueno, no, no completamente. Si me lo puede repetir, por favor. Nada más para entender esta parte, este reactivo que nos muestras como ejemplo, ¿fue el único que aplicaste o hubieron unos o otros distintos? Sí, principalmente se exploró este problema, pero también utilizamos un ítem que extrajimos de una lección del libro de sexto grado. Es una lección que fue omitida en una de las versiones del libro de texto gratuito. que se llama Una revista interesante. Ahí explora pues algunos aspectos multiplicativos también y de escalas con respecto al sistema solar. Y eso se utilizó en caso de que los estudiantes pues tuvieran alguna dificultad pues severa en la resolución de este problema. Entonces se exploró ese tipo de ítem. Resultaron cosas interesantes, pero pues nosotros principalmente enfocamos el análisis en este problema. Okay. Sí, porque me llama mucho la atención tu marco teórico. Tu marco teórico veo que pues más bien es como un marco de referencia que contiene distintas teorías, ¿no? Como que lo difícil hay veces es cómo integrarlas. Y en tu investigación, pues tienes un modelo de cómo lo estás integrando. ¿Me puedes contar un poco de tu experiencia de cómo consideraste que así sería tu marco teórico? Sí, pues principalmente hemos en esta línea de investigación en la que me encuentro inserto, pues se ha explorado la teoría constructivista de Piaget y principalmente pues aplicada al tratar de conocer los sistemas de escritura y también a tratar de explorar aspectos de lectura, ¿no? Haciendo el análisis que ha realizado el doctor Jorge Vaca respecto a la manera de leer de estudiantes, bueno, de chavos y su forma de reconstruir el texto, pues lo llevó a explorar la cuestión de la microgénesis con Inelder y encontramos puntos importantes de unión entre cuestiones de lectura y cuestiones de matemáticas, ¿eh? La cuestión de pues del lenguaje, la representación escrita, la comprensión del enunciado, en este caso del problema, las diferentes estrategias que el estudiante realiza para comprender el problema es como similar a lo que los estudiantes hacen para resolver un problema matemático, ¿no? Entonces es a partir de, pues principalmente la influencia de Piaget, la cuestión de Inelder y explorando como los antecedentes de la teoría de Bergson, de la teoría de los campos conceptuales, que, perdón, que consideramos nos puede aportar mucho para analizar estos datos, pues encontramos que pues tiene su origen en algunas reflexiones de Pierre Greco y es pues desde la perspectiva funcionalista, ¿no? De lo que se llama o que consideramos constructivismo contemporáneo. No sé si quisieras que profundice un poco más. Bueno, más bien la intersección, ¿no? Me comentabas que te formaste, bueno, en la parte del constructivismo piageteano, pero veo igual que, ajá, como que en tu modelo aparecen así como sobreencimadas, sobrepuestas. Entonces, ¿eso qué está significando dentro de tu marco teórico que consideraste? Ah, sí. Pues vemos los puntos de intersección. O sea, como teoría fundamental, yo me quisiera basar en la teoría de los campos conceptuales, que estoy tratando de comprender aún, porque se me hace muy complicada. Pero vemos que tiene puntos de encuentro, o está basada en el constructivismo piagetiano, aunque tiene vínculos con Vygotsky, ¿no? El mismo Bergson lo plantea. Pero también están reflejados los diferentes análisis y reflexiones de Pierre Greco en el funcionamiento cognitivo del sujeto. Entonces, y podemos hacer la reconstrucción de las estrategias de resolución de los estudiantes a través de la perspectiva o de la mirada de la microgénesis planteada por Inelder sobre la resolución del problema, ¿no? Como una actividad. Y pues leyendo al respecto, pues vemos que fueron un grupo contribuyeron todos pues a la cuestión del constructivismo. Entonces, incluso Brousseau, vemos que hay vínculos importantes con Pierre Greco y con Vergniaud. Y por eso consideramos que son como los ejes fundamentales a través de los cuales podemos analizar los datos. Ok. Muchísimas gracias, Javier. No, gracias a ti. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel, por tus preguntas. No sé si alguien más quisiera preguntar. Plácido, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches, Javier. En la diapositiva número 4. Sí. Cuando hace la división, bueno, quisiera preguntarte, cuando hace la división 70 entre 35, en cuestión de unidades, ¿eso tendría algún sentido? ¿O cómo lo interpretas? ¿Cómo hiciste tu interpretación? A ver, ¿podrías plantear la pregunta otra vez, por favor? Sí, es que son 70 pasos por minuto, ¿verdad? En el primer planteamiento que haces. Ajá. Y lo dice que 35 metros y en esa diapositiva hacen la división de 70 entre 35. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en las unidades, ¿cómo se interpretaría el resultado? Porque ahí en el diálogo que presentas dice, ¿y qué son, verdad? ¿Metros o qué? ¿En la diapositiva qué número, perdón? ¿Qué diapositiva estás viendo? En la número 4. En la 4. En la 4. ¿Lo de antecedentes? A ver, permíteme. En donde planteé el primer problema. En la diapositiva número 7. Perdón. Ah, sí. Sí. O sea, hace una división, por ejemplo, 70 entre 35 y luego Ajá. plantea 35 entre 70. Y sí. Se pone ahí, por ejemplo, en la segunda división hace 0.5 metros, ¿verdad? Sí. Pero, ¿tú cómo lo interpretarías, pues, en cuestión de unidades? Porque si dices, son 70 pasos por minuto, y lo dices, son 35 metros, como hace la primera división, ¿cómo se interpretaría, qué serían, pasos, minutos, metros, o qué? Ah, con respecto a la primera división, uh-huh. Concepción lo interpreta como 2 metros. Ella. Pero tú como. Yo considero que. Sí. Uh-huh. Aquí, en términos convencionales, serían 2 pasos por metro, en términos convencionales. Pero los chicos no lo piensan así. Ellos, se basan en un esquema familiar que así le llamamos, el grande adentro y el chico afuera, y el resultado que pues les da 2, lo consideran que son 2 metros. Hay quienes les resulta problemático ese resultado, ¿no? Y dicen, no puede ser pasos de 2 metros, pero hay quienes dicen, no, sí es posible, así me salió y son 2 metros. ¿Cómo cuántos 2 metros? Ya nos dicen cuántos 2 metros, pero ellos aún así lo aceptan, ¿no? En términos convencionales, 70 pasos entre 35 metros sería 2 pasos por metro. Sí, pero a nivel, digamos, unidades, tienes pasos entre minuto, entre metros, ¿verdad? Sin tomar en cuenta los números. ¿Y eso qué, cómo se interpretaría o qué originaría o qué daría? ¿Te quedarías con pues, pasos por metro? Pasos por metro. ¿Los minutos dónde quedarían o qué? ¿Y los minutos dónde quedarían? Ajá, es que no es un dato de velocidad, por eso era algunas de las problemáticas que tenía este enunciado de las fallas, ¿no? De la falta de precisión. Y el rediseño que hiciste en la 29, ¿verdad? Ajá, sí, ahí ya se trata de aclarar. En este caso, el por minuto era una manera de agregar información que pudiera distraerlos como ruido, que ellos tuvieran la necesidad de filtrar y determinar que no era importante para resolver el problema, y queríamos ver cómo lo enfrentaban con esa situación. Pero vimos pues que sí generó confusión, y por sugerencia de algunos académicos pues se modificó a la versión de la lámina 29. En la diapositiva número 15. Sí. Es donde menciona los aspectos y análisis a profundidad. Eso, ¿sí? ¿Para qué lo usarías o de qué te serviría haber encontrado eso? Por ejemplo, dice evidencia de falta de práctica de los algoritmos y las tablas de multiplicar, principalmente en secundaria y bachillerato, quizás por el uso de la calculadora. Y me llama la atención esa parte porque, hasta donde entendí, lo aplicaste con niños de sexto de primaria, ¿verdad? Sexto de primaria, tercero de secundaria y último semestre de bachillerato. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo se usaría? Ajá. Sí, perdón. Bueno, esto tiene que ver con la idea que inicialmente les comentaba de cómo se enmarca el estudio a través de pues de la tendencia del modelo por competencias, donde pues ahora se orientan las políticas educativas y también las evaluaciones tanto nacionales como internacionales. Por un lado quieren pues evaluar el uso y aplicación del conocimiento matemático, pero por otro lado se encuentra en contradicción con las prácticas escolares donde se fomenta el uso de la calculadora. Entonces consideramos que el dominio de determinado concepto matemático y las herramientas matemáticas, como en el caso de los algoritmos, pudieran no estarse construyendo un poco orientado por esta como tendencia de las competencias, y se está favoreciendo pues el uso de la calculadora y pues lleva a que los estudiantes no comprendan o completamente los algoritmos, ¿no? Aunque enlace sabemos que sí no permite el uso de la calculadora, pues en la práctica los maestros en ciclomedia y en el bachillerato pues se utiliza mucho, ¿no? Entonces pues son las partes que nos interesa como conocer a profundidad. Otro aspecto importante de la calculadora es que en lo oral los estudiantes como concepción dicen: ah, pues yo divido 35 entre 70. Si la manera en cómo lo están oralizando lo digitalizarían en la calculadora, lo digitarían en la calculadora, el resultado que hubieran obtenido es 0.5. Concepción dice: yo dividí 35 entre 70. Si de esa manera presionan las teclas en la calculadora, el resultado que obtienen es 0.5. Pero como no se les permitió el uso de la calculadora, lo hicieron a través de la representación escrita del algoritmo, y ahí hay un cambio de la representación que les lleva al resultado de 2, que interpretan como 2 metros. Entonces el uso de la calculadora está pues generando algunos de los resultados, o bueno, de los datos, ¿no? que estamos encontrando aquí. También en enlace, cuando se les aplica la prueba, no se les permite usar la calculadora, y creemos que pues eso es un factor determinante de los bajos resultados, ¿no? que tienen los estudiantes. No sé si contesté la pregunta. Sí, en la diapositiva número 6, en la última parte, hablas de contrastes entre los niveles educativos, ¿verdad? Sí. Entonces, ese mismo problema lo pusiste para los tres niveles. Sí, así es. Y entonces ese problema originalmente fue diseñado para niños de 15 años, ¿verdad? En el De la prueba PISA. en PISA es para 15 años. Y Sí. entonces, ¿en qué te basaste para digamos, plantear ese problema, por ejemplo, en niños que no son de 15 años? Ajá. ¿O habría qué ventajas habría o desventajas de ponérselos a ellos? Porque si originalmente fue diseñado para niños de 15 años y lo ponemos, por ejemplo, en niños de sexto de primaria, ¿cómo, digamos, brotaría este contraste entre los niveles educativos? Sí, bueno, el ítem original implicaba una fórmula y por eso se adaptó a la versión que aparece en los ejemplos. Entonces, principalmente para que estudiantes de primaria pues pudieran resolverlo. Entonces, pues implica una división con decimal y los estudiantes sí pudieron resolverlo. Como está en la diapositiva 16. Ahí les pongo un ejemplo de un estudiante de secundaria y una alumna de primaria. Entonces, la alumna de primaria lo resolvió de manera convencional, utilizando herramientas matemáticas como la regla de tres, ¿no? Productos cruzados. Y los contrastes que planteo ahí es que alumnos de bachillerato, hubieron quienes no pudieron resolverlo. Y también intentaron usar regla de tres y no lo lograron, ¿no? Entonces, el mismo problema en diferentes niveles educativos, genera contrastes de este tipo. Y finalmente en la diapositiva 21, en tu ¿Sí? marco teórico, metodológicamente hablando, se recomienda que si no hay, vamos, si no hay una teoría que te sirva para abordar tu problema, pudieras tomar trozos de varias teorías, como lo estoy viendo en esa diapositiva. Entonces la pregunta es, si no pudieras, digamos, hacer un planteamiento de resolución de tu problema considerando menos teorías, o por qué exactamente esas, o con una sola no se podría. Sí, lo que pasa que por un lado está, bueno, se enmarcan, ahí en esa gráfica lo que intento mostrar es cómo diferentes perspectivas están entrelazadas, no están completamente separadas. La teoría de los campos conceptuales está fundamentada principalmente en el constructivismo piagetiano, que tiene otros elementos, pues que mejoraron el constructivismo, ¿no? Por otro lado está la perspectiva del funcionamiento cognitivo del sujeto de Pierre Grecot, que toma elementos de la actividad del sujeto ante la resolución de tareas, el funcionamiento cognitivo, y eso nos permite explicar una serie de fenómenos que hemos visto, ¿no? En la resolución del problema. Eso a través de la perspectiva de la microgénesis. Entonces, una sola perspectiva creemos que no nos permite pues explorar pues los elementos que nos interesan. Por un lado nos interesa reconstruir el proceso de resolución. Eso implica una actividad y la perspectiva de Piaget pues no nos permitiría ese acercamiento, ¿no? La mirada de Barberin-Elder nos permitiría explorarlo, pues sí, a profundidad, ¿no? La cuestión de la microgénesis. Y los modelos que plantea Pierre Grecot nos ayudaría a entender muchos de los conceptos y nociones que maneja Vergniaud. Vergniaud, tiene sus, creemos que tiene sus fundamentos en la perspectiva de Pierre Grecot, que es una perspectiva más funcionalista. Claro que Vergniaud engloba aspectos más conceptuales, pero vemos vínculos importantes ahí, pues, ¿no? Entre ellos. Entonces, el esquema lo que trata de hacer es que se muestren los vínculos que hay entre las teorías y que son parte de una misma construcción teórica, ¿no? En este caso, el mismo constructivismo evolucionado. Aquí se plantean como teorías, pero en realidad puede ser una sola que ha evolucionado, ¿no? Y hay intersecciones entre ellas, por lo mismo. Gracias, Javier. Buenas noches. No, gracias a ti. Buenas noches. Muchísimas gracias, Plácido, por tus preguntas. Nadie más ha pedido la palabra, me la concedo a mí mismo. sí. Yo más que preguntas tengo comentarios de índole general. Sí. Muy general, más bien con respecto al planteamiento de la investigación. Creo que fundamentalmente pienso que en términos de investigación, situándola en matemática educativa, ¿sí? En este campo particular, se ha hecho mucha investigación sobre solución de problemas. Tanto que, pues, como llevan como 25 años de investigación en resolución de problemas. Y muchas de las reflexiones que tú planteas, quizá, yo no estoy seguro porque no conozco el campo que se llama de resolución de problemas, o problem solving, que han encontrado al respecto. Pero hay un montón de reflexión de muchísimos años. Entonces, pienso yo que para darle más, ¿qué será? Como contexto a tu investigación, a lo mejor convendría checar esa bibliografía. La mayoría, bueno, hay de todos sabores y colores, pero es sobre todo el mundo anglosajón el que ha trabajado mucho en problem solving. Y hay de todo, ¿eh? O sea, estaba leyendo un artículo la semana pasada de afecto y problem solving, ¿no? Las emociones y la resolución de problemas. Y cosas por el estilo, sí. ¿No? Y contextos socioculturales también, hacen estudios, he visto que hacen estudios de estadísticos de cómo resuelven problemas en distintos contextos y con variables, etcétera. Entonces, mi primera recomendación para la investigación y entender, pues muchas de las preguntas que te hicieron los compañeros durante, que me precedieron, tienen que ver mucho con que esas preguntas como que se han hecho. ¿Por qué planteaste así el problema? ¿Que si es problema para cierto tipo de estudiantes A o cierto tipo de estudiantes B? Entonces hay toda una problemática de qué es problema. Un problema es una relación, es un problema para alguien, para cierto tipo de persona, etcétera. Hay mucha investigación de procedimientos de cómo las personas resolvemos problemas. Mucha, mucha. Entonces, en ese sentido, pensaría que, bueno, no presentas ninguna bibliografía en la presentación, aunque sí la presentas en el documento que me enviaste, que como te comentaba, me confundí y no se lo envié a los compañeros. Pensé que nada más era para mí. No envié el resumen del proyecto que me enviaste. Bueno, mi primera recomendación es que busques, entiendas la literatura que hay sobre resolución de problemas, incluida investigación que hace Brousseau, porque de hecho, por ejemplo, el modelo de Brousseau dice que aprender matemáticas es resolver problemas. Así como a grosso modo, ¿no? La prueba del aprendizaje y resolución de problemas. Y hay muchas cuestiones al respecto. Y una que, bueno, entonces esa búsqueda, pues yo creo que podría, pues como que meterle más, sobre todo encontrar el grado de pertinencia del problema de investigación que te estás planteando. Por supuesto, también hay investigaciones sobre representaciones y resolución de problemas y campos conceptuales y estructuras multiplicativas. Entonces, en tu discurso de hoy y no aparece esa como problematización. Yo pensaría que hay que dedicarle una parte importante a esa parte, porque es la que le permite, repito, darle pertinencia a la investigación, repito, en el campo de matemática educativa. Y bueno, y yo me daré a la búsqueda y ahí te recomendaré alguna literatura para que cheques lo que hay al respecto. Y la otra que sí, otra que sí es pregunta es que me llamó la atención que uno de los aspectos importantes que se me hacía de tu proyecto anterior que trabajaste con el doctor Vaca era sobre la relación de la resolución de problemas con los distintos contextos. Y ahora yo ya no observo esa inquietud. ¿Es cierto o es simplemente producto de esta presentación? No, pues sí aparece ahí la intención de trabajar en dos localidades, principalmente por la cuestión de los contextos. porque pues observamos que determina el acercamiento que tienen a la resolución del problema. Entonces, no exploramos en general o en esta investigación pues aspectos familiares o de la escuela o la localidad, pero sí queremos conservar pues elementos de la pues de diferencia, ¿no? Entre urbano rural principalmente, ¿no? Aquí pues nos vamos a enfocar más al aspecto cognitivo de resolución, ¿no? Pero tomando en cuenta pues por lo menos dos localidades. Sí, porque en ese sentido va mi otro comentario. Resulta que dentro de, bueno, hay muchas tradiciones de investigación, pero hay muchas, ¿cuál será la palabra? Como que enfocarse a aspectos cognitivos ha sido ampliamente criticado en distintos lugares de investigación en matemática educativa, porque se asume que la problemática, por ejemplo, de resolución de problemas, es de muchísimas variables. Y entonces enfocarse a aspectos cognitivos tiene esa crítica, o sea que como que reduce el problema o el fenómeno, es como una perspectiva reduccionista. Sin ahorita entrar en defensa de sí o no eso, yo lo que te propongo es que analices esa discusión, que estés enterado. Porque se te va a preguntar, ¿por qué basarte en Piaget? Si Piaget, por ejemplo, dicen que no tomaba en cuenta la escuela. De hecho, es y así otro tipo de investigaciones, ¿no? Por ejemplo, muchas de las respuestas que yo veo que tú mencionas, a mí se me hace que trascienden la explicación cognitiva, las que hacen los muchachos. Yo lo que veo es un fuerte manifiesto del contrato didáctico ahí. O sea, hace de la resolución de problemas en el contexto escolar. Ellos están reproduciendo lo que les ha sido enseñado, de alguna manera. Están reproduciendo actividad matemática en términos del contrato didáctico. Pero contrato didáctico es una noción que tiene que ver con con el proceso de aprendizaje en situación escolar. Por ejemplo, esa idea de contrato didáctico, como que ya no es cognitivo el asunto, es un aspecto más social, pero social e intrínseco a la escuela. Entonces, sin entrar en detalle mucho, yo lo que te propongo es que atiendas a esa discusión. ¿Qué quiere decir eso? Aunque en tu marco mencionas muchas más cosas que las que de pura cognición, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, entonces más pues que preguntas son comentarios. Sí, sí, muchas gracias. Y pues te agradezco a ti y a todos los compañeros que pues me hicieron unas preguntas, sus observaciones. Pues les agradezco el espacio para haberles compartido mi proyecto, ¿no? Mi tesis. Muy bien. Entonces, no, pues gracias a ti, Javier, por tu presentación. Esperemos que, bueno, ya hablamos que el próximo semestre también te invitamos a que estés aquí con nosotros. Hacia finales del próximo semestre, a mediados, ahí nos ponemos de acuerdo. Y y bueno, cuando tú quieras estar aquí con nosotros, igual el doctor Vaca, cuando quiera estar aquí en el seminario, pues con muchísimo gusto. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces muchísimas gracias, Javier, y entonces vamos a dar comienzo.